recuerdo, te veo mi cambiado. Siéntate un rato para hablar. Cuenta el tiempo que pasó, llévale. No has cambiado tanto, ya ves que